Bien, a mí un año y medio, después de una separación sentimental, pues me parece un buen momento para hacer una reflexión. Hombre, podría ser 2 años. Podría ser un año, nada más, depende de lo rápido que sea uno, 3 años. Puse año y medio porque año y medio, 5 sílabas. Voy a poner año y medio. 2 años se me quedaba corto. ¿Y eso qué es más? Aquí está el conflicto entre lo que uno quiere escribir y lo que las reglas que se ha impuesto le permiten escribir. Y luego que en realidad yo no distingo bien año y medio de 2 años. Los pederastas sí, pero yo no. El caso es que digo, pues es ese momento en que se ha acabado la relación, pero todavía sigue ahí mordiendo por debajo. Y entonces, ¿qué haría? ¿Qué hago? Intento recuperar. ¿Para qué? Total. Y además, ¿y ella qué? Igual, no. O al revés. Digo, a lo mejor ella quiere y yo no hago nada porque pienso que a lo mejor dice que no, pero ella piensa que porque yo digo que no. Y además, sabe que tengo otras novias y que ella tiene otro novio y todo esto es muy complicado. Y pues la canción habla de eso.